noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Estamos sobrevolando en esto de la Semana Santa, pues todas estas cosas de la gente sabe, Ku Klux Klan, que anda por la calle, y hemos dicho, pues vamos a Radio Topo a hacer ese programa que hacemos todos los martes para sobrevolar las músicas que nos gustan, las músicas pues que tienen que ver más con lo tradicional, que tienen que ver más con la música del mundo. O bueno, sencillamente que nos gustan. Y bueno, primero la Oyster Band, han sacado trabajo, se llama Red Sky, y pues lo acaban de sacar hace escasos meses. Esto se llama Roll Away. By the rolling sea, where the cliffs drop down to the big blue deep. Breathe the air that rolls over these hills. I breathe it in, but I've had my fill. Gonna roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. From the towns to the ports to my hilltop house, I never felt as safe as I do right now. But I know there's a world waiting out there. Gonna rush head first on a wing and a prayer. Gonna roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. I love this place with my breath and my bones. I'll always call this island my home. When the day comes to wave my farewell, I will return with a story to tell. Gonna roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. Roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. Está el último trabajo del grupo, de la banda de la Ostra, de la Oyster Band, que ya tienen sus añitos, pero bueno, siguen haciendo buenas canciones como este Roll Away. Possibly Iris, pues son bastante más jóvenes y se dedican pues sobre todo a hacer versiones. Tienen una pinta en el disco que parece que los hayan sacado de los scouts, pero bueno. Y bueno, pues esto pertenece al disco Robin Out y la canción Sail Away. Esas limpias vocecillas de las chicas de Possibly Iris y este precioso Sail Away. Nos vamos con todo un profesional del violín, él es Ron McFarlane, Y el trabajo que ha venido por aquí más veces se llama The Celtic Lute, el violín céltico, y esto es una pieza más que conocida, El sueño de O'Carolan. El sueño de O'Carolan, y esto era, pues en este caso, la mandolina de Rod McFarlane. Bueno, Rustin Men, nos vamos a Inglaterra. Él, pues, ha estado más por el lado del pop durante mucho tiempo, era un componente de los Deidad, pero tiene un trabajo en solitario, pues bastante interesante. El trabajo es de 2020, Drift Code, y esto es el Jardín Marciano, Martian Garden. Done, I'm more than gone. Dancing down the old fairground. It's the past I'm selling. Show me the garden of love. It's all that I'm buying. Should we close this never-ending life? Roam around in circles through our mind. Round and round we lead the parade. It's burning us down. Sometimes we try rolling by. Take on the pain. Estaba Rustin Man, este jardín marciano. Bueno, vamos con Son Noonan y su proyecto Brew with My Noon. Son tres discos, el que vamos a escoger este se llama Story to Tell. Él es neoyorquino, pero su familia es irlandesa. Tiene una muy malsana curiosidad, es batería. Y él dice que empezó viendo a los Teleñecos y cuando veía Animal, que era la batería de los Teleñecos, le entró la pasión a partir de ahí. Bueno, mezcla todo, mezcla Mali con el folk irlandés, con jazz y con lo que le viene en gana. Y este es el tema que abre el disco, se llama Masana Cisse. Thank you. Masana Cisse, que abre su trabajo Stories to Tell. Nos vamos ahora a Finlandia, de Sinikka Langeland, y este trabajo que habla de las runas de los lobos, When I Was the Forest, cuando yo era el bosque. Thank you. daivar skogen. Da jeg var her eneste hov, fotfinne og veng. Da jeg var sjølveste himmel. Det var da jeg dro og lemne alt vi en gang var, at angsten begynte, at frykt og tvil kom, og jeg grein tårer jeg aldri kjent før. Thank you. Bueno, era Sinica Langeland. Y bueno, nos vamos ahora con Steed in the Wheel. El disco se llama Far Off and True. Y esto es la historia del mendigo ciego, Brian Begar, de Bethnal Green. It's of a blind beggar who had lost his sight, and he had a daughter most beautiful, bright. Let me seek my fortune, dear father, said she, and the favour was granted to charming Betsy. She set out of Romford as a Harvard say, and arrived in London the very same day. And when she came there, well hired was she, and so dearly beloved was charming Betsy. She had not been there a very long time when a rich squire, a cart in it came. Your silk shall be lined with jewels, said he, if you can but love me, my charming Betsy. Oh yes, I am willing to do it, said she. First asked the father of pretty Betsy, but who is your father? Come tell unto me, and I will go with you your father to see. My father is every day to be seen. He's called the blind beggar of Bethnal Green. Blind beggar's daughter, you'll not do for me, for no blind beggar's daughter my lady shall be. Up jumps a young knight of courage and worth, thy blind beggar's daughter, you're never the worse. Now your silk shall be lined with jewels, said he, if you can but love me, my charming. They went out of London, as Harvard say, and arrived in Romford the very same day. And when he came there, our father to see, he was most glad to hear of charming Betsy. My daughter's not clothed as well as she shall, for I will drop guineas with you to my girl. They drop till they drop 10 guineas on the ground, and they drop till it came to £10,000. Then take her and make her your jewel so bright, for many a lord this wedding would spite. And when you are married, I will lay down 100 bright guineas to buy her a gown. All things were made ready, they went hand in hand. Young Billy and Betsy were both made as one. The most beautiful lady is a blind beggar's daughter of Bethnal Green. Bueno, ellos eran Stick in the Wheel. Susan McKeown, ella es irlandesa, aunque la mayor parte del tiempo pues ha estado en Nueva York, sobre todo de la cuerda de Jeff Buckley y compañía. Y bueno, por un lado pues hace álbumes de canciones tradicionales y otros de su lado de compositora, como este Prophecy, del que os extraemos esta canción, se llama South. I close my eyes but I can't sleep, I'm going south. The fruit that you gave me was too sweet for this mouth. I tread softly in the dark for fear of waking all ghosts, wandering through streets I never thought I'd see again, much less go. Run through those green fields, following my heart. You're my north and south, east and west, sun, moon and stars. You are couldn't feel. Cheap little trinkets and colored lights, it wasn't real. Following my Bueno, era Susana McKeon. La canción se llamaba South. Vamos a Bristol, ellos son Tall Fall. El Fall talludito, bueno, talludito, el Fall delgado. Ellos, pues, son Lara y Jack. Lara dice que viene de una larga estirpe de piernas largas y Jack de unas cuantas generaciones de cuellos largos. El caso es que este trabajo se llama Wizard, sabio, y bueno, pues acaba de salir este año. Y esto, bueno, vamos a dedicar a Dani porque la canción se llama como él. Dani, son los Tall Fall. She'll be there on his mind. Oh, Danny, won't you leave my man to me? Oh, Danny, she is following me. She's tearing apart my sanity. Oh, Danny, won't you leave my man to me? Las voces no dejan de ser aterciopeladas. Tara son mitad irlandeses, mitad holandeses, y bueno, sacaron su trabajo el año pasado, se llama Iris Festival, y esto se llama The Garland Mother's Lullaby. Tara y este trabajo de este mismo año. No confundir con, y estos son de los 90, los Tarras, que es un grupo pues que tiene más trayectoria. Esto que vamos a poner de su trabajo Rising y se llama The Fields of Ofula y My Love is a Fair Lad. Thank you. Pues los tarras poniéndonos a bailar a toda marcha. Bueno, vamos a cambiar un poco de palo, aunque seguimos entre la música tradicional y las canciones de autor. Él es Tyler Ramsey, nombre no dirá nada, pero es sobre todo conocido por ser guitarrista de esa banda que se llama Band of Horses. Tiene varios trabajos en solitario, este se llama For the Morning, salió antes de la pandemia en 2019, y esto, A Dream of Home. For all the others. Bueno, pues en una línea ciertamente parecida van los Horses, con toquecitos de balada tradicional, diría yo. Y bueno, interesante. Bueno, Ye Vagabonds son del Ulster, ganaron un Grammy, creo recordar que en 2019, aunque el disco de Harris Lament fue de 2020, ya con la pandemia, y esta es una canción pues bien conocida, Willie o Winsbury. A poor prisoner and a prisoner long in Spain, while Willie o' the Winsbury has lain long with his daughter to tame. What ails you, what ails you, my daughter dear? For you look so pale and wan. Oh, have you had any sore sickness, or yet been sleeping with a man? I have not had any sore sickness, nor yet been sleeping with a man. Was grieving for you, my father dear, after biding so long in Spain. Cast off your berry brown gown, stand naked upon a stain, that I may ken you by your shame. Our name. So she's cast off her berry brown gown, stood naked upon a stain. Her haunches were round and her apron was short. Her cheeks they were pale and wan. So is he a lord, or a duke, or a knight, or a man of earth or fame? Or is he one of my serving men that's lately come out of Spain? Oh, he is nae a lord, or a duke, or a knight, man of earth or fame, but he is Willie a Winsbury. I could bide nae longer my lane. So the king he has called for his merry men 30 and 3, says bring me Willie Winsbury, for hanged he shall be. But when he came the king before, he was clad all in red silk. His hair was like the strands of gold, his cheeks they were white as milk. Well, it is nae a wonder, says the king, my daughter's heart you did win. For if I were a woman as I am a man, my bedfellow you would have been. So will you marry my daughter Janet by the truth of your right hand? And will you marry my daughter Janet and be a lord of the land? Yes, I will marry your daughter Janet by the truth of my right hand. And I will marry your daughter Janet, but I won't be a lord of the land. So he's mounted her on a milk-white steed, and himself on a dapple. They could ride in a long summer's day. Bueno, pues era Jeff Vagabonds y esta versión bastante ajustadita del Willie O'Winsbury. Vamos ahora con Nick Jones. Nick Jones es un guitarrista que ha sido músico de sesión durante gran parte de los 60, 70 y 80. No se ha sido demasiado pródigo en discos propios. Este es el Penguin S de 1980. Y os vamos a poner esta canción que se llama La ballena de Humbug. '56, I sailed on board a ship called Byron One. She's carried trawler men on deck and a harpoon whaling gun. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn. For it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Tractor for a whale winch, and the ship's an old fair mile. Twin diesels turn the screws around, she'll whale in a fine old style. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn. For it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Keep a sharp lookout, me lads. The whale, he's on the run, and we'll drive him into Byron Bay, and we'll shoot him with our guns. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn. For it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Harpoon and the line fly through very deep into the whale. She split the timbers of the ship with a flurry of her tail. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn. For it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Rigging struts are snapped in two. We reel beneath the blow. The gunner fires the killer shot, and that humpback's sent below. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn, for it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Make her tail fast to the bows, we got no time for bed. For 24 hours each day, we kept that factory fed. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn, for it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Flens and men upon the land, some had been jackaroos. They skin the blubber from the whales like they're skinning kangaroos. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn, for it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. A 100 whales and then 50 more through the factory we did send. And then the orders came, knock off me lads, your season's at an end. Oh, you trawler men, come on, get your snapper and your prawn, for it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Back into Ballinor steered, tied up and stowed the gear, all hands headed for the pub, and we filled ourselves with beer. Oh, you trawler men, come on, forget your snapper and your prawn, for it's out of Ballinor we'll sail, fishing for the humpback whale. Bueno, pues era Nick Jones, un guitarrista más que experto y, pues bueno, que utiliza afinaciones abiertas, como es el caso de esta canción, pues a mansalva. Como buena guitarrista también es la norteamericana Molly Tuttle, que también ha venido por aquí algunas veces. Esto es su recién sacado trabajo, Crooked Three, en su reencarnación como Molly Tuttle con The Golden Highway, que es una banda de virtuosos de Nashville. Esto se llama Grass Valley, el Valle de la Hierba. I remember when I first drove with my dad up to Grass Valley, 4 hours north of San Francisco, just outside Nevada City. The road winding through those dry brown hills of gold country. I was 10 years old and happy, out of school a week early. We drove past the welcome sign, people playing neath the pines, heard the music floating from the stage. Pitched our tent and walked around, my heart open to the sound. I didn't know it then, but my life turned a page. on jamming to the sound of Little Annie. Baptized in the campgrounds of Grass Valley. Deadheads in tie-dye red, dog music devotees like nothing I had ever heard or seen. Jam grass for the hippies, old stuff from the 50s, just about nothing in between. I stood and tried to play along, though I only knew a couple songs, while Boulder Kids sat in with the band. I watched and envied from afar, head bowed down over my guitar, praying to catch that magic in my hands. Standing round jamming to the sounds of Little Annie. Baptized in the campgrounds of Grass Valley. Foothills of old country. Same songs being played, they're singing in the shade of the pine trees. A shy kid with a mandolin, I could see her on the sideline staring at me. She looks just like I did the first time that I came to Grass Valley. Standing round jamming to the sounds of Little Annie. Baptized in the campgrounds of Grass Valley. Bueno, pues era Molly Tootle y este Grass Valley. Bueno, os he cambiado un poquillo de palo. Vamos a dejar un poco la música de autor mezclada con el folk. Y nos vamos con otra mezcla, pero esta vez es de Cora y flamenco. Es Zal Sissoko y su disco Cora Flamenca. Esto cierra el trabajo, se llama Maliba, el Imperio Mandinga, y suena así. Thank you. Alique va lucir la casita. Quiero lumina, mucho lucita casita. Sissoko y esa cora flamenca. Bueno, vamos con Sony. Ella es medio de Ruanda, medio de Uganda, creo recordar. Se llama Somi Cencile y el trabajo se llama La reimaginación de Miriam Makeba. Un disco pues un poco de tributo a la figura de esta mujer, donde además pues se dan citas, nombres bastante conocidos, porque está Son Cutty, el hijo de Fela, está Tandis Wamathwai, está Ladysmith Blood Mambaso, Enduduzo Makatini y, por ejemplo, Angelic Kyu. Bueno, un trabajo curioso que os iremos poniendo cosas y que abre con esta canción que se llama Un Home. Dancing an ama, my alababe. Matsing la la gonele, shiebo moon. Yase anyo, begele deli chiebo. Yellow babe, jebo, yellow babe, jebo. Shia ya ya e, shia ya ya e, shia ya ya e. Shia ya ya eh eh, shia ya ya eh eh, shia ya ya. Bueno, Somi, ya oís cómo suena esto, lo oiréis más veces. Este disco le tendremos que dar un repasillo, suena muy, muy bien. Bueno, vamos con la canción para que David, que ahora está de vacaciones, se vaya a dormir, que ahora se va a dormir un poco más tarde, pero no debería. Y esto es Rosy Flores, que es lo que tienen los blues, que sirven pues para que conjures la tristeza y la mala suerte y todo eso. Esto se llama Mercy Fell Like Rain. My Redeemer, and I'll never be the same. I was delivered from a world of heartache and pain. Thank you. Bueno, era Rosy Flores, David, y es ella la que toca la guitarra. La versión, la canción es una gozada. La he puesto un montón de veces, lo sé, lo siento, pero es que me encanta. Bueno, dejamos a David tranquilamente y nos vamos con Ray Cooder, que el trabajo que se llamaba El Hijo Pródigo, de Prodigal Son, y Jesus and Woody. Jesus debe ser Christ, pero Woody debe ser Guthrie. Seen it all before. You good people better get together, or you ain't got a chance anymore. Now they're starting up their engine of hate. Don't it make you feel lonesome and blue? Yes, I was a dreamer, Mr. Guthrie, and you were a era Ray Cooder y un trabajo que ya tiene unos cuantos añitos, también de antes de la pandemia, de Pro de Balsón, y una parábola reflexión sobre Buddy Guthrie y Jesucristo. Bueno, pues nos vamos a despedir, será hasta el martes que viene. Tened cuidado, no se atropellen con los pasos esos que van por la calle, que van como locos. Bueno, nos vamos a despedir con Duquende. Pues sí, porque me apetece ir una bulería, qué puñetas. No tiene que ver mucho con la Semana Santa, sino con apetecimientos míos. Y os vamos a decir por lo mismo de siempre, que seáis buenos, que seáis malos, que seáis lo que queráis, que si tenéis vacaciones que las disfrutéis, y si no, pues tampoco matéis, que el martes que viene estamos aquí otra vez, así que ya sabéis que a partir de las 9... nos tenéis por aquí en Los Tres Cuervos. Y esto que os voy a dejar se llama Por tu orilla, es una bolería, está en el trabajo de Duquende Rompecabezas y suena así. Adiosito. me arrepiento y me arrepiento. Ay, de no beberte querido. Sembras en tu boca tanto tiempo perdido. Me arrepiento de darte que lo mejor que tenía. Ay, la ilusión de mi cante y que en el amor de mi vida. Buscando voy detrás de ti, bueno, no sé cómo decirte lo mucho que te quiero. Tú eres para mí como un volcán de fuego. Buscando voy detrás de ti, bueno,